Bueno, damos inicio a nuestro programa Paremos la Oreja, nuevamente junto a ustedes, tratando de ocupar este espacio también desde la militancia, desde la 1971, Izquierda Unida Orejanos. Vamos a compartir algunos temas, pero no queremos dejar pasar una reflexión de haber compartido este sábado pasado la 28 jornada del la Marcha del Silencio. Y bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes y seguir pensando que hay que luchar por la memoria, porque la memoria es un elemento fundamental en la construcción de una sociedad y en la construcción de los seres humanos de esa sociedad. Así que bueno, hoy vamos a compartir nuestro programa y seguimos en el mes de la memoria, porque todavía hay actividades para desarrollar aquí en la ciudad de Durazno. Para doler, cuánta nostalgia y sin sabor por reclamar. Cuántos espacios faltarán por completar. Cuánta paciencia para armar. Las horas flotan con su paso circular y la esperanza se dibuja crecida flor en el final. Las horas flotan con su paso circular y la esperanza se dibuja crecida flor en el final. Arrancamos con el salpicón de noticias. En esta oportunidad queremos comentarles que los trabajadores de AUTE están poniendo sobre la mesa el tema de su situación laboral, pero también de esta empresa que es de todos los uruguayos y las uruguayas y que nos está costando muy caro. El aumento de puestos gerenciales que perjudica notoriamente y que, por supuesto, eso está en el. Lo pagamos con la tarifa de la energía eléctrica, lamentablemente, y cada vez vamos a estar pagando una calidad de servicio mucho menor. Porque lo que denuncian los trabajadores y las trabajadoras de AUTE es que se han perdido 700 puestos de trabajo y que se han ahorrado 30 millones que podrían perfectamente estarse volcando al servicio a la población. No solamente están en pleno conflicto por la carrera funcional, sino también por esta situación que es lamentable. Y lo que denuncia es que UTE no es un juguete y que se debe trabajar con respeto, no solo en la negociación colectiva, sino que además están contra el recorte presupuestal que enlentece, por ejemplo, la atención de los cortes de energía eléctrica que se producen en localidades y ciudades. En Durazno se han observado varios carteles denunciando la gestión del duraznense representante del partido de gobierno en ese directorio y que es uno de los responsables del deterioro de la calidad de servicio en UTE. La ingeniera Carolina Cose, el pasado viernes 12 de mayo, estuvo en Durazno, desarrolló una actividad abierta al público en el local de la Sociedad Sirio-Libanesa, convocado por la Mesa Departamental del Frente Amplio. En esa oportunidad y con un buen marco de público, la ingeniera Cose se refirió a la etapa, la problemática de la sequía, la falta de agua, los problemas que se han generado en la zona metropolitana por la salinidad del agua y también a lo que refiere a la falta de agua en todo el país y lo que repercute en la producción nacional. También en la charla se refirió a los desafíos de futuro de lo que será seguramente un nuevo gobierno del Frente Amplio. El sábado 13, la Asamblea Nacional de Casa Grande, el sector liderado por la ex senadora Constanza Moreira, resolvió por unanimidad proponer a la ingeniera Carolina Cose como precandidata a la presidencia por el Frente Amplio. Seguimos con las noticias en Paremos la Oreja. Queremos mencionarle que este 24 de mayo se conmemoran 50 años del fallecimiento por tortura y asesinato del compañero Óscar Fernández Mendieta. Por este motivo, la Comisión por Memoria, Verdad y Justicia de Durazno convoca a concentrarnos 9:30 en el sitio de memoria ubicado en el mismo cuartel de Galarza y 11:00 en el cementerio local. En lo que tiene que ver a la movilización de las duraznenses y los duraznenses, queremos invitar a participar de una jornada hoy lunes 22 de mayo a las 16:00 en el salón de Covinubi se está realizando y que va a durar hasta las 18:00. Es una instancia para conversar con personas que tengan amigos y familiares con problemas de adicciones y que deseen estar en un momento de encuentro con el grupo de Madres del Cerro, esta organización que trabaja hace muchos años mejorar las situaciones de recuperación, sobre todo de las personas con problemas de adicciones. La compañera Gladys Albornoz está organizando esta actividad con un grupo de mujeres fundamentalmente y algunos compañeros que la están apoyando, y la actividad será de entrada libre y gratuita esta tarde en el local de Covinubi, allí en Avenida Frugoni. Los invitamos a participar y a apoyar esta gestión que es muy importante para la comunidad duraznense. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos hoy lunes a las 16:00 en el Salón Covinubi. Contaremos con la presencia de la señora Gabriela Hotz, madre y fundadora de la agrupación Madres del Cerro, y nos traen la temática de la ley de voluntad anticipada sobre adicciones. Este tema es muy interesante y muy completo. La sociedad toda, principalmente en Durazno y en el interior, no cuenta con información y a eso apuntamos, a que la gente sepa y que tenga el conocimiento de las diferentes opciones que tienen en el momento de pedir ayuda. Pensamos, hacemos y proponemos. Orejanos en la radio. Izquierda Unida por la 102.7 FM. En movimiento constante estamos las orejanas y los orejanos, seguimos organizando y reflexionando, haciendo aportes importantes para nuestra comunidad. En el rol que tenemos en la banca de la 1971 en la Junta Departamental de Durazno, nuestro compañero José Rizzo planteó la importancia de poner sobre la mesa cuál es la realidad de los terrenos, cómo se comercializan, principalmente en la zona donde se negoció con la empresa Nosar el canje de terrenos, y también referente a algunas situaciones de tierras que se han planteado allí en la Junta Departamental. Escuchamos a José y el aporte que estuvo haciendo por allí. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Cada vez que tratamos el tema y nos ponemos a hablar de lo que va a ser el futuro plan local de la ciudad de Durazno, siempre surge el comentario de la falta de terreno para construir viviendas. Recordar que hace un tiempo atrás el Ejecutivo Departamental hizo un intercambio con una empresa local de transporte de pasajeros con respecto a unos alrededor de 80 terrenos. Nos surge algunas inquietudes y vamos a plantear un pedido de informes con respecto a los mismos. En su momento se pedía desde la bancada de Diles del Frente Amplio que esos terrenos pasaran a ocupar un lugar en una cartera de tierras para la construcción de viviendas. Hemos escuchado argumentos como que es una zona que no se puede urbanizar, pero es una zona que UPM, OCE y la Intendencia realizaron saneamiento. No van a hacer saneamiento en una zona que no se puede urbanizar. Y bueno, nos surgen algunas otras interrogantes, como en ese momento cuando se hacía esa propuesta se nos decían que habían se le iba a dar otro destino. Bueno, ¿cuál va a ser el destino que se le va a dar a esos terrenos? Sería una de las interrogantes que tenemos con respecto a los famosos terrenos. Si alguno fue objeto de algún uso o modificación, si esos terrenos se fueron utilizados en algo. Por supuesto que sabemos, pero queremos confirmar exactamente en esa zona de si cuentan con servicio de saneamiento, de agua, de electricidad y algún otro servicio que se considere necesario a la hora de urbanizar. Y bueno, una zona que también está siendo usada, teníamos una imagen de una calle que estaba un poco, es esa, que estaba un poco siendo ocupada por, no sé si son residuos, de algún comercio, esa que están ahí, que están ocupando parte de la vía pública, estaría bueno que se ocuparan de correrlo un poco porque realmente está molestando. Esa es la zona a la que estamos haciendo referencia. Y otra de las inquietudes que se nos viene a la cabeza es si hay realmente un estudio que indique y que haya dado qué resultado de vos, por qué motivo es que esos terrenos no son aptos para hacer urbanos, urbanizados o como se deba decir correctamente. Vamos a seguir insistiendo que esos terrenos sean utilizados para una cartera de tierras. No todas las cosas del mundo se van. Bueno, y como ustedes saben, pueden comunicarse por las vías telefónicas que estábamos compartiendo con Orejanos. Y vamos a compartir un mensaje del compañero Castaño, de Carlos Reiles, que nos envió para el espacio de Paremos la Oreja. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Marqui Castaño. Soy integrante de la mesa política del Comité Elvio Nené González de la localidad de Carlos Reiles. Esta localidad, que tiene aproximadamente 900 habitantes y que pudo haberse incrementado en su momento por trabajadores extranjeros y trabajadores de otro departamento en la construcción de la planta UPM2. Y pudo haberse incrementado por el alojamiento de los house que construyó UPM acá en esta localidad, ¿no? Y muchas expectativas se había creado sobre este proyecto antes de construirlo, perspectiva de trabajo, perspectiva de crecimiento económico, perspectiva comercial, perspectiva de crecimiento urbanístico, social, perspectiva de crecimiento en casi todas las áreas. Al terminar el proyecto, vemos que nada de eso sucedió. La expectativa que se habían creado solo fue una ilusión. Hoy volvemos a tener gente desempleada, a tener calles horribles con baches, pozos, falta de señalización. En Carlos Reiles hay pocas calles, pero la mayoría están sin bituminizar. La mayoría no tienen prevención, no tienen señalización. La entrada, que es la doble vía por la ruta 5, está en estado deplorable, lleno de baches, lleno de pozos, calle de tierras. Nada de eso se logró. Hoy volvemos a la misma, a la falta de iluminación. Parece que hay dos lugares nada más que se dedica la intendencia, el municipio, que son la plaza y el Rosedal. Y hablando del Rosedal, nosotros en noviembre del año pasado, como mesa política, elevamos unas consultas a nuestros compañeros de ediles, elevamos un pedido de informe que se nos contestó a media, que no fue de mucha conformidad por acá. Y el pedido de informe fue sobre las licitaciones directas a las personas, a las asociaciones, a instituciones que cuando deberían licitarse abiertamente. Y a eso le llamamos clientelismo político. Clientelismo político del Partido Nacional con el dinero de todos. Porque cuando uno aporta a la intendencia, a un municipio, no tiene colores políticos. Y debería ser justo que se sorteara, que se solicitara. Y bueno, elevamos un pedido de informe donde se nos contestó ahí a medias. Y después tenemos una cantera de una empresa acá, donde cuando sopla el viento de sur a norte, forma una nube de polvo, donde los vecinos no se pueden ni sentar a tomar un mate en la vivienda de Mevil cerca a la cantera. Y también tenemos la calle Vitorica, que es una de las pocas que está asfaltada por la entrada sur de la localidad, que no tiene señalización, no tiene lomo de burro, pasan máquinas pesadas y pasan vehículos ligeros a 80, 90, 100 kilómetros por hora. Y bueno, nadie, por ahora no ha ocurrido ninguna desgracia. También tenemos muchas diferencias cuando viene una empresa acá a la localidad, donde desde el municipio se coloca gente, se coloca militantes del Partido Nacional, de los blancos, y no se hace un llamado por sorteo y no se hace un llamado abierto. Como dije, con los intereses de todos. Bueno, agradecemos el espacio desde Carlos Reyes, le mandamos un gran abrazo y que pasen bien. Bueno, se fue otro programa de Paremos la Oreja y estamos siempre atentos para lo que ustedes quieran aportarnos. Tenemos mucho material que hemos ido recabando en estos días y esperamos contar con los aportes de ustedes para hacer mejor cada día este programa. Gracias también por todos los saludos que vamos recibiendo en cada edición de Paremos la Oreja en la 102.7. El ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Digan a dónde.